Lucecitas para que nos sintamos acá como en casa, cachondas, cachondas. Lucecitas, y tenemos un look acá precioso arriba de nuestras cabezas con unos globitos de colores preciosos. Globito, porque hoy se viene con toda la orgía de vegetales. Viernes pasado por agua con botita de goma te vengo a hacer la orgía igual. Hay que cuidarse. Mojadita. Me encanta mojadita estar húmeda. Me encanta, sí, estar húmeda. Mojadita. Me encanta. Me encanta estar húmeda. Me encanta que se me forme el rulito así, divino, también. El frizz. Que se me haga frizz. Pies a la cabeza se me paran hasta los pelos. Frizada. De los pies a la cabeza se me hace un frizz, así que me tocas y soy como un osito frizado. Hermoso. Esa, la estática, ¿no? Que se presenta con la lycra, por ejemplo, ¿no? Qué cosa más. O sea, vos te sacás y así. La humedad toda transpirada que ya te quedás por arrancar. Te sacás el suéter y quedás toda erizada con el cuerpo espín. Te imaginas, además, te sacás la lycra. Es como, es una cosa muy la media, difícil. La media de lycra bajo el pantalón, porque con el frío que hace, yo no te salgo a la calle. ¿Qué olorete? Que debe emitir eso. Apechugándole al frío, poniéndole la pechuga, poniéndole todo. La nalga. La nalga, la pechuga, bola de lomo, panza. Todo te pongo. Vegetariana, ¿no? Cierto, era. Se encanta. La berenjena, la hortaliza. Se encanta que le pongas la zanahoria. El pecho. Ponele el pecho más seguido a la orgía. Que no. Queremos el plato, ¿vos? Queremos comerlo. Queremos comerlo. Pronto. Invitados hoy, amigos, gente bella que frecuenta la orgía de vegetales, y como no podía ser de otra forma, este micrófono abierto a las maravillas que nuestros cumpas ayer y hoy hacen. Vamos a tener un programa con Morgan, Nico y Lumusín. Vamos a tener, los chicos van a hablar del fanzine Guerrero, Guerrera, Reina, sería la traducción. Warrior Queen. Warrior Queen. Ahí va. Me estoy amigando. Les estaba haciendo un guiño, ¿viste? Que les estaba haciendo un guiño para que lo digan. Nos dejó un silencio ahí, ninguna de las dos arrancábamos. Sí, yo tengo esta cosa con el inglés, ¿vieron? Pero me estoy amigando. Tenemos además una gran información sobre las Olimpiadas y el sexismo. Cool, loco. No, porque todo el mundo está mirando la tele ahí, las Olimpiadas. Sí. Me tienen podrida. Las Olimpiadas me tienen podrida. ¿En serio? Sí, me tienen podridas. Entonces quiero llamar a la. Unos cuerpitos exuberantes igual. Le quiero hacer los cuernitos Aquiles. ¿El qué? Le quiero hacer los cuernitos Aquiles y voy a hacer un llamado a la Amazonía. Vuelven las Amazonas. Me gusta eso. Ponele. 0800 Amazona. Te estamos llamando. Queremos estar. Queremos guerrear. Yo te daría amor, yo te daría guerra. Diría mi querida amiga Mecha, le mandamos un beso de paso. Mecha, un abrazo. ¿No? Y es así, Amazona soy. Así Amazona lo dice. Soy. Completamente. Bueno, después vas a entender por qué además se enriquece mucho más que Amazona soy. De repente mi peluca se ha convertido en... Deliana. Deliana, sí, Liana. Te iluminaste, Barba. Me cuelgo por tus orejas y te viajo hasta la espalda. La plástica me está tirando cosas. Bueno, hablábamos entonces de la espectacular orgía que tenemos esta noche, porque no solo los fanzines, sino que se viene más poesía. ¿Cómo les extrañaba? Los chicos que nos musicalizan. Además. Bruno, que viene con la columna de animarse como todos los viernes. Olimpiadas y sexismo, vecina indiscreta, ¿no? Es un programa, ¿no? Un programa. Lecturita de los chicos de poesía no de programa de... número 20, aparte de orgía de vegetales. Exuberante, 20 años no es nada, que febril la mirada, así lo dice el tango. Buenísimo, me encantó. Y yo tengo además un saludo muy, muy, muy, muy especial, ya que hablamos de las Olimpiadas y todo. Mi sobrina más grande, Guillermina, se llama, que está haciendo una carrera, te digo, impresionante, atlética. ¿Cuántos años? 12 años. Bueno, pero en cualquier momento la traemos, porque te digo que pasa desapercibida, como si fuera ya mayor de edad. Digamos que es como dos veces vos. No dos puedes, veces yo, rubia, no pelilargo, diosa, lomazo total, hermosa Guille, que cumplió 12 años ayer, mirá, aparte. Tiene cosquillas ahí arriba. Entonces yo le quiero dedicar este programa que vamos a hablar de las mujeres y el deporte, y además le quiero dedicar una canción. Me encanta. Queremos para, ¿cómo además, se llamaba? Guillermina. Guillermina. Además queremos contar que esta noche vamos a escuchar, además de la cortina que nos va a acompañar todo el programa, musiquita por realizada y puesta a nuestros oídos en esta noche por Morgan y Nico, que supuestamente después se suma con sus temitas a selección. Este programa que se hace entre todes

I'll meet you. Seguimos en orgía de vegetales este viernes fresco, poniéndole un poco de sabor y calenchurriada la noche, porque así mojada y todo como estoy no puedo quedarme. Es temprano todavía. Del otro lado, los oyentes que están haciendo la previa, que nos llamen al 512-1690, que nos cuenten qué están haciendo, que nos cuenten qué les parece las Olimpiadas, si les gusta, si no les gusta, si las siguen, si ya los tienen hinchados de tanta cosa. Seguramente que lo tienen hinchado, porque aquel que tiene la TV prendida constantemente te va a hinchar, siempre esa cosa que se repite constantemente. Pero igual este que tiene la TV prendida constantemente le encanta ver cómo se repiten las cosas constantemente. Sí, ¿no? Sí. Sí. Tiene, ¿viste que te pone cada media hora las mismas noticias y vuelve a la misma imagen siempre? Creo que es la idea también un poco, como aburrirse de la actualidad, de lo repetitivo, para tampoco poner la atención en ninguna otra cosa. Un adormecimiento sensorial. Buenas noches. ¿Cómo era la canción de las viudas esa de la tele? ¿Cómo? Bueno, nada, me acordé de una canción de las viudas, pero no la puedo citar. Estoy húmeda, entonces las neuronas están medio pegatonas. Pero bueno, buenas noches, Brun. Buenas noches, chicas. Buenas noches, audiencia. ¿Cómo te trata las Olimpiadas a vos? Y, la verdad es que no sé nada, no tengo ninguna novedad. He estado tan a full que no... Pero siempre me viene con esto de las Olimpiadas y las como citas, digamos, de fechas que se repiten cada tanto cronológicamente, ¿no? Siempre me acuerdo de una nota que la traje hoy, de una boletina muy vieja de la Casa del Encuentro. La boletina se llama Encontradas y es del 2004. Es una boletina lésbica que, bueno, ya no sale, pero en ese momento era uno de los pocos lugares a los que se podía recurrir para buscar información. Sobre todo, bueno, yo siendo de Neuquén no llegaba mucho internet o cada tanto, digamos, para algunas personas había. Y lo que había en la en esta boletina era una nota sobre el retorno de las Amazonas, ¿no? Que yo la semana pasada me quedé con la pica de, bueno, podríamos venir y comentarla un poco, porque es un debate bastante profundo, digamos, tanto a nivel social, la típica, de los deportes segregados, ¿no? Esto de que los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. Pero también cómo hay filósofos del deporte o deportistas que buscan o quieren propuestas más, por decirlo así, integrales. En realidad serían los deportes mixtos, ¿no? El desafío de, bueno, ¿y qué pasa si un varón compite con una mujer? ¿Y qué pasa si la mujer le gana, sobre todo? ¿No? O sea... Sí, partimos por ahí de un prejuicio, o no sé cómo llamarlo, paradigma, si querés, donde se supone que las mujeres somos menos fuertes que los varones. Hay como un condicionamiento físico, y que sí somos más dóciles, más rítmicas, como nos desempeñamos mejor en todo lo que es de danza, o como que con note más suavidad que lo que tiene que ver con la fuerza y la resistencia, ¿no? Sí, de hecho, las excusas biológicas son las que suelen usar al sexo como una categoría para segregar, digamos, así como es la edad y como es el peso, el sexo se incluye en eso. De todas formas, hay historia de deportes mixtos dentro de las Olimpiadas, ¿sí? Hay, bueno, una anécdota que justamente cita Claudio Tamburrini. Si quieren, leemos un poquito de lo que el chabón discute, ¿no? Él está trabajando, es un exiliado que hace desde el 78 está en Suecia. Es un filósofo argentino que se exilia en el 78. Era jugador de fútbol. Jugador de fútbol y, bueno, filósofo del deporte, además. Actualmente profesor allá en Suecia. Y en la casa de estudios de ese país nórdico, el chabón lidera un grupo desde en el 2004 por lo menos, que llamaba El Retorno de las Amazonas, Equidad Genérica y Deporte de Élite, que estaba destinado específicamente a la organización en contra de la segregación en el deporte y proponiendo la discusión, ¿no? O sea, en principio trae el mito de las Amazonas, porque las Amazonas eran un pueblo que, según describían los griegos, de mujeres guerreras que elegían la guerra y no las virtudes femeninas como... la reproducción, básicamente. La reproducción. Pentesilea era su capanga, por decirlo de alguna su forma. Su diosa. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Pentesilea. Fue su capanga que supuestamente mató a Aquiles, ¿no? O sea, su reina, le decían la porque reina. Porque las Amazonas jugaban del lado de Troya. ¿Pentesilea mató a Aquiles? No, al revés. Aquiles la mata y es ahí donde se termina. Se bueno, cambiaba poco... todo el paradigma cultural. No, Aquiles, en plena guerra de Troya. Por eso el guiño anterior era, acá vuelven las Amazonas a hacerles los cuernitos a Aquiles, como bueno, Aquiles, acá estamos. Aquiles me da la Aquiles torre. Aquiles canto lo que yo quiero. Bueno, este pueblo de que habitaba Asia Menor, o sea, la zona ahí Europa, en aquel, o sea, mitología está. Estamos hablando de la mitología griega, pero un pueblo que se decía que eran todas mujeres, con una, o sea, que construyeron una sociedad matriarcal, digamos, en la historia de la humanidad, sería como el único, entre comillas, ejemplo para decir mujeres, grupo de mujeres que encima eran guerreras. Lo más interesante es que no estaban de acuerdo con esto de la mujer y la reproducción, sino que ellas eran guerreras y estaban preparadas para la lucha. Sí, el dato siempre mito, más. Según el mito griego, se supone que se cortaban la teta derecha para poder tirar bien el arco. Igual las japonesas inventaron un aparejo un poquito más simple, que es simplemente un pedazo de cuero que no te tenés que cortar el pecho derecho. No, y aparte tener la operación. Me da como mucha impresión, como que hace que sean pareciera como más desagradables, digamos. Imagínate, vas con una sola teta, eran monstruosas. Son unas megas guerreras. Cíclope, ¿viste? Cíclope de teta. De hecho, uno de los argumentos más fuertes respecto en el deporte de élite, ¿no? Respecto de por qué no tiene que haber deportistas mujeres junto con los varones, es que las exigencias físicas hagan que pierdan características de la feminidad. Hay un test de feminidad, de hecho, y digamos que se masculinice el cuerpo de las mujeres y por lo tanto se afee a la mirada de los hombres, ¿no? Ese es uno de los argumentos más... Bueno, por ejemplo, el tema de las Olimpiadas de ahora es esto de que los deportes continúan siendo evaluados en términos de género, que es lo que atraviesa toda esta cuestión. Los ebates son terribles. ¿Ebates? ¿Están de embarazo? Sí. Les hacen ebates. Sí, parte de los exámenes es para el control hormonal. El COI, que es el Comité Olímpico Internacional, se dedica a hacer esto, que es increíblemente llamativo, ¿no? Y uno se pregunta, por ejemplo, ¿bajo qué conceptos ellos dicen qué es ser mujer? ¿No? ¿Quién tiene derecho a llamarse sí o a ponerse desde ese lugar? ¿Y qué parámetros exactos? Lo más perverso es que cuerpo, ¿no? Inventaron ese test, digamos, porque hubo casos en otras olimpiadas donde aparecieron casos de personas hermafroditas, así como las llaman, digamos, o sea, personas intersex, diríamos, energía de vegetales, para tener una mirada un poco más inclusiva y no peyorativa, en donde personas que estaban identificadas dentro de la femineidad bajo un nombre y una identidad, de golpe decían, ah, no, pero vos no sos tan mujer. Entonces inventan este test para mandar al frente a corporalidades diversas. Bueno, acá hay un caso, perdóname Bruno, un caso concreto de esto que estamos hablando de debates, que son en 1960 de las hermanas Tamara, Irina Prest, que eran de la ex Unión Soviética, que ganaron 5 medallas de oro. Y dice, pero claro, les hicieron el evates olímpico y de alguna forma u otra de discriminación corporal las expulsaron, le sacaron no solo las medallas, sino que bueno, así como le dijeron, no, señoritas, ustedes no pueden competir. ¿Por qué? Porque eran muy chongas. Claro. Entonces no correspondía. La no, mujer no puede tener musculitos. Tiene que, es sí, lo que dijo Meli, ¿no? No, digamos, sí. Si tuvieran muchas hormonas masculinas, o sea, claro, como que se les mide ese tipo de cosas, los estrógenos, la testosterona, a ver si están drogadas, digamos, ¿entendés? Uh-huh. Porque si una mina toma pastillas anticonceptivas, estaría drogada, por ejemplo, ¿no? Me pregunto yo. De todas formas, el control es hormonal, pero se basa más en controlar esto, la testosterona concretamente. También, digamos, si se utilizan los embarazos por el rendimiento hormonal, o sea, uh-huh, los primeros meses de embarazo, las mujeres, entre comillas, o las personas embarazadas tienen más fuerza también en teoría, según la gente está de las Olimpiadas. Pero igual lo curioso de estos exámenes es que siempre van cada vez más profundo para justificar, inclusive a un lugar que ni siquiera se puede llegar a ver, como son los cromosomas, ¿sí? Como para justificar cuál es la división sexual, ¿sí? Del deporte, ya no es del trabajo. Porque la división sexual y a mí me suena la frase trabajo, ¿no? Sí, y de hecho hay algo muy concreto. O sea, para el deporte, digamos, el deporte, las disciplinas consideradas femeninas, inclusive dentro de las Olimpiadas, están mucho menor pagas que las consideradas masculinas. O sea, si pensamos, qué sé yo, las disciplinas masculinas son el box, el básquet, el fútbol, son disciplinas que sabemos que todos nuestros países le ponen muchísima plata. Los auspician las primeras marcas. Sabemos que hay hombres ganando millones y millones y millones de dólares por jugar al fútbol. Y que no hay mujeres dirigentes. Al rugby. Bueno, esa es una discusión de la que se da, que el filósofo este argentino Tamburrini lo lleva adelante, que es el deporte de élite. Por eso habla de deporte de élite. Siendo porque, por ejemplo, en varios deportes, los hombres ganan muchísimo más y están mucho más evaluados por el mercado que las mujeres. En todo sentido, no solo por donde compiten. En el golf, el caso que leíamos del golf, que no me acuerdo ahora en qué, dónde lo habíamos leído, que decía que era una argentina. Sí, Silvina Bertolacini, puede claro ser. Que sí, que se que va. Era una golfista que se fue a Estados Unidos y se enteró ahí que las mujeres a las mujeres les pagaban un tercio de lo que les pagaban a sus compañeros varones en la misma categoría, en el golf, ¿no? Que sabemos que el golf mueve mucha plata. La pregunta es, ¿alguien conoce a una mujer golfista? Yo he jugado al golf alguna vez, les cuento. No. Al golfito. Sí, no, obvio. Te faltaba. Sí, igual con eso, yo con tu look te reveo jugando golfito, te reveo. ¿Sabés cómo me pongo el suéter a cuadrillé? Pero sí, te súper veo. Con los anteojetes eso de marco muy ahí. Bueno. Y poniendo caritatín. En fin. Pero bueno, lo importante también es empezar a reconocer esto, ¿no? Cómo se incluye a las mujeres dentro de el deporte, que sería una práctica donde uno puede divertirse, donde uno puede jugar, donde uno puede manifestar otras destrezas, otras aptitudes que tienen que, o sea, ya sabíamos, ¿no? Que desde lo intelectual hay una primacía de la masculinidad copando esa parada, diciendo, no, bueno, chicas, ustedes vayan a limpiar los platos o a bailar. Ahora, de golpe, nos ponemos a hacer deporte y pareciera que lo mismo. Nos encontramos con tremendos paredones que decís, no, flaca, al rugby vos no jugás. No, flaca, al golf vos tampoco. Igual para mí, lo curioso acá, o sea, lo que atraviesa particularmente la práctica cultural, digo, es que al deporte, cuando lo jugábamos en el barrio, es cierto, hay discriminación sexual, pero en general, digamos, la nena que pican bien al fútbol juegan y están incluidas en el deporte. ¿En el pan y queso? Era la segunda elegida del potrero de Lezama, te cuento. Así, ¿eh? Yo igual creo que hay algo que está bueno reivindicar, que no reivindicar, sino dar a conocer, que es, como mujer hay que demostrar que se sabe. O sea, cualquier chonguito juega al fútbol y no importa si patea mal la pelota o no patea mal la pelota, si corre o no corre, lo mandan al arco, lo que sea. Solo por ser chonguito tiene derecho a jugar al fútbol con quien sea. Cualquier mujer quiere jugar al fútbol y si juega mal es una idiota que está haciendo algo que no le corresponde y se la bastardea y se la saca y no se le da ni siquiera el derecho de jugar por el hecho de divertirse a jugar. O sea, hablo de, no en las Olimpiadas, en la esquina de mi casa con los 10 amigos o amigas que yo pueda tener. Por suerte a mí no me pasa porque tengo amigos con mejor onda, pero esto le pasa a mucha gente. Entonces claro, creo que deviene, ¿no?, de estas prácticas sociales que en definitiva se trasladan a eso, a nuestra vida. Para mí se traslada también a las históricas clases de educación física en la escuela, donde nos ponen a saltar la soga o a hacer jugar al handball. Claro, jugar al handball, vóley en lugar de fútbol, que lo que... Y donde empieza a haber una normatividad sobre nuestros cuerpos, donde pareciera ser que solamente podemos hacer determinado tipo de esfuerzos. Ni siquiera saltar demasiado alto se nos permite, ¿no? Como así de metafórico, como suena eso. Si no, como mínimo tenés que ser Pamela Anderson. Para ser Baywatch hay que ser perra. No, chicos, de ninguna manera. ¿Dónde viste flotar tanto? No, pero además el tema es que ni siquiera se tiene en cuenta que la mujer puede ser mejor que el hombre o competir. Eso ni siquiera se tiene en cuenta. Es concretamente, es esto va para un lado y esto va para el otro. Es los nenes con los nenes y la nena con las nenas. Sí, y básicamente lo que denuncia, digamos, todo el programa de Claudio Tamburrini y este movimiento porque vuelvan las Amazonas al deporte es que el miedo de los varones a que les ganen las mujeres sería... Sí, faltaba por ahí completar esta retórica de las Amazonas porque justamente se basaba en el caso de una arquera, una mujer que tiraba tiro al pichón, incluso creo que fue una destreza que se había sacado y vuelto a poner, porque resultaba ser que la que batía el récord con el mejor tiempo y todo era una mina en vez de un tipo y no hacían competencias de los dos sexos. Necesito corregirte, lo del tiro al pichón era en los Juegos Olímpicos del 92 en Barcelona, que una chica, una china de 14 años, se llama Jan, fue la primera mujer en triunfar en una competencia mixta, que ahí sí estaba, el tiro al pichón. Y establece además un nuevo récord olímpico. Pero bueno, dice que la disciplina después formó un programa olímpico que hasta hace poco era mixta, después la sacan, bla, bla, bla, bla. Y en Sydney se incorpora, pero se incorpora con, segregado. Con claro. Ya, definida tu sexo aquí, chiquitita. Que no vuelva a suceder, que las chicas compitan. Que a los nenes no les gane. Bueno, en una parte inclusive dice que las mujeres puedan ser mejores tiradoras, que los hombres no fue tenido en cuenta. Dice el tipo acá en la nota, que es muy interesante, ¿no? Además de que la pueden googlear y leerla, se llama El retorno de las Amazonas, el deporte de élite y la igualdad genérica. Por Claudio Tamburrini, que es el filósofo argentino. Bueno. Entonces. Esta era nuestra recomendación, nuestra mirada orgiástica. Todos pensaron que nos íbamos a estar pajeando y babeando con las con la chicas, humedad, con super lomazos en las Olimpiadas, pero realmente a veces indigna ver estas segregaciones y estas diferenciaciones de género cuando estamos hablando de un deporte, cuando tendríamos que estar hablando. ¿Por qué las mujeres no pueden estar a la misma altura que los hombres y competir por igual y dejarnos de joder? Y que además realmente se pague de la misma forma que el mercado construye otro lugar. Bueno, es toda una cuestión a marcar, a construir, a decidir, como cultural, como social. Y basta de sexismo, por favor. Ay, ¿quieren decir algo? Los veo con caritas así. Bruno, muchas gracias otra Queremos vez. Queremos preguntar... Ah, perdón, nada. No iba a decir... No quería decir a todo el público facebookiano que nos sigue, que puede comentar qué piensa de las Olimpiadas, qué experiencia ha tenido en su vida genérica. ¿Se puede decir genérica deportiva? Genérica mi dislexia inventa de todo. ¿Y vos? ¿Revoleaste la pelota? Por ejemplo... Ahí va. Y nos vamos con un temita. Avanti. Open the door. And there was a man in the ladies' bathroom at the gas station. I don't know what he was doing in there. I don't know what he was trying to prove. He pulled up his shirt, he showed me his little tiny nipples, shook him around. I just ran out of there. Oh God, I just don't know what the world's coming to. Rock bands are in the USA, stopping along. try to sneak into the ladies' room without getting caught. Over by the stall? Wrong bathroom. The man is down the hall! So I pull up my shirt to prove I'm the right gender. But you look so giving me or anything but tender. What's your problem? I ain't got a member. Fine. You try to hit the tank, you tomcat spray for men so rank. So for you a little present, bloody tampon on the sink. All right. Yeah, my hair's pink. I'm the missing link. You didn't have a missing link bathroom. Are you a girl? Your titties are kind of small. I'm still confused. The man is down the hall. Excuse me, sir! Over by the stall? Wrong fucking bathroom! The master's down below! Poor, tired, pathetic little sheep. Trying to limit me with your dichotomy. Simple mind, no two kinds, and I'm number. You and Rush don't know shit about me. So let me peek, or give me my freak. Condiments in every bathroom. I could have sworn it was a man. Luz general, se prende la luz roja y orgía de vegetales. Y se enciende orgía. Vamos a hacerle una concha de bienvenida a nuestros invitados. Ey, piso, por favor, control, control. La maestra en casa, Ciruela, se pone la gorra. Estamos ordenando las lucecitas de colores, el amor. Buenas noches, Nicolás. Buenas noches, Morgan. Y vamos a hacerles una concha a las tres de amor de bienvenida. ¿Cómo les gusta la concha? ¿Húmeda? ¿Burbujeante? A mí me gusta. ¿Cómo te imaginas? ¿A vos cómo? Me gusta una concha envasada en látex. Ay. Uy. A ver, para, improvisemos. Explicarlo. Para, no. Yo te la hago desde acá, no, sí, mirá, desde acá adentro. Una de esas. Mira, yo te hago una, yo te hago una, mira, mira. Nunca vi una envasada. A mí, Mai. Me obligaron. Hay que comerla. Me obligaron a comerla. Esa es concha Bollywood, es, parece. Es una concha muy extraña. Está metaformoseando. Está buscando su forma, justamente. ¿Vos cómo harías una concha de látex, Morgan? No, no, mí no me, no me pregunto. Pero seguramente te lo imaginaste. Por supuesto. Entonces. Ay, hay sentido. Epa. ¿Y cómo suena? No. ¿Qué chicas, te pasa? Chicas, bueno, pará, tenemos otra pregunta que es fundamental para cualquier invitada, invitadix de esta orgía, que es, ¿qué pasa cuando acercás tu oreja a la concha? ¿Qué escuchás? Uy, dicen muchas. El sonido del mar. Eso dicen. ¿Acercaste alguna vez tu oreja a la concha? Sí, ¿o la escuché, concha se acercó a tu escuché, oreja? La concha se acercó, mira. Ah, muy bien. ¿Y qué escuchaste? Un misterio. El sonido del mar. El misterio. El misterio, escucho él. Es bellísimo, sí, es bellísimo. Coincido con eso. A mí me pasa lo infinito. Mismo. También. A mí escucho también. Ese infinito sonido del mar. Nos encanta. Me da una paz interior. Nos abraza. La a la vez que una especie de también furia marina, ¿no? De como... flujos. Vos decís que hay una especie de flujos marinos. Como corroe aparte la arena, ¿viste? El otro día me explicaron que era una perla. Me voy al no. Carax con esto, pero no importa. Me explicaron, ¿ustedes saben qué es una perla? Digo, la perla es lo que habita yo dentro sí, de la pero no, no lo voy a arruinar. Es muy soy muy nerda, así que... Bueno, me dijeron que la perla se produce, se construye cuando la concha tiene una ruptura. Entonces un granito de arena entra ahí, ¿no? Y se va generando esta delicia que viene a ser la perla. Entonces, las imperfecciones. Es como que nace a través de un trauma, en algún sentido. Pero qué lindo que es el trauma de la concha. Mirá, igual es muy lindo el trauma de la concha. Muy lindo, lo más lindo es que ese trauma termine deviniendo en una preciosura, en una belleza como la perla, ¿no? Para, los psicólogos que estén escuchando, agenden esto. Me lo dijo una psicóloga, quiero decir. Nos quedaba una cosa pendiente, que es que Morgan nos cuente qué escucha ella cuando tiene una concha en su oreja. Bueno, cuando tengo una concha en la oreja, lo primero que escucho es... Marque 1, si quiere escuchar el sonido del mar. Marque 2, si quiere escuchar... no sé, el tema de Tribate, que pasó hace un ratito, por ejemplo. Una excelente banda de tortilleras punkies. Wrong Bathroom se llama el tema, perdón, que hago así como el marco... Ya que hoy vamos a estar musicalizando acá con Nico, trajimos varias cosas como muy para bien, hacer muy ruido bien, y muy molestar bien, muy bien. A la gente hippie. Como siempre. O sea que para Morgan es como un asterisco concha y te musicaliza, ¿viste? Como... Me encantó. Claro. Apretás bueno. Uno y te pone un... Me gusta, es una concha versátil, digamos. Que bien, se va... Exactamente. Una concha que acopla. Que acopla. Epa, muy bien. Está muy bien que acopla. Me gustó. Bueno, bienvenidos chicos, porque más allá de esta intro orgiástica, han sido nuestros invitados de honor en el día de la fecha para charlar sobre este maravilloso fanzine que están realizando ya hace cuánto. Un año. Sí. Warrior Queen. Tiene un añito de vida. Y tiene un solo número. Sí. ¿Cómo bien. Es esto? O sea, son anuales. Somos anuales. Como la vida, como los cumpleaños. ¿Sí? Exactamente. Está sí, buenísimo. Sí. ¿Cómo es la frecuencia de un fanzine? ¿Tiene algún parámetro, digamos? No. Se hace cuando da gusto. Súper anárquico. Cuando hay medios para hacerlo. Exactamente. Y generalmente también el tiempo de realización suele ser como bastante... O sea, eyaculatorio, tipo te juntás en una semana, un día, es como muy de laboratorio, cortás, pegás. Igual depende qué tipo de fanzines. Nuestro es un fanzine orgullosamente vieja escuela, hecho con papelitos, tipo... Más producto de una intensidad, así como decir, bueno. Exacto. Igual, a veces se pueden hacer en un día, otros duran dos o tres meses, hay gente que le dedica tiempo para hacer entrevistas, ¿no? Sí. O por ahí algo más. Esto que decís de vieja escuela, Morgan... Yo tengo el imaginario de un fanzine así, como de recortes, de otros artículos, como reciclando de alguna manera material gráfico para, bueno, redirigir el mensaje a otra cosa. Esa sería la vieja escuela. ¿Hay un nuevo formato de fanzine más elaborado, más de diseño gráfico? No sé. La idea del fanzine es que en realidad no hay formatos O sea, no hay estructura. O sea, en realidad la idea básica del fanzine es el hacerlo vos mismo y hacerlo vos mismo con los medios que tengas, con los medios que quieras. Y con lo que quieras. Porque también hay fanzines que no tienen, que no reproducen, sino que reproducen cosas totalmente inéditas. Uh-huh. Sí. La idea. Fotocopia igual es como un clásico. Sí, exacto, pero exacto. Por favor, el fanzine es fotocopia. Ahí va. Exacto. A ver, eso sí, para sí. Abrochado ganchito en sí, el medio sí, y salió sí. como yo piña. Soy muy, particularmente muy fetichista del ruido visual del grano de la fotocopia. Me parece bellísimo. Me hace acabar. Como un sonido de concha, ¿ves? Sí. Es una definición de sonido escucha de esto. Concha. El grano de la fotocopia. Esa crudeza. Bueno, a mucha gente le gusta la fritanga del vinilo. A mí me gusta esa aspereza. Pensé que era el morenito, vas a decir. Che, chicos, y con el tema de los fanzines en La Plata del palo, como porque este es uno de los poquitos que yo conozco, digo, que tocan temática LGTB. No, yo tampoco conozco otro. Del palo yo conozco el que cada tanto editan las compañeras de Malas como las Arañas, que es Bulbitas Pulpitas. Ah, sí. Que para distintas actividades. Con dibujos de Marta de la Gente. Con dibujos de Marta de la Gente. Con poesías de las chicas. Sí. Sí, sí, sí, sí. También tengo noticia de uno que se llamaba La Tetulia, de hace como ya 3 años, que creo que tuvo un solo número. Me acuerdo que había un escrito de acá de servidor Bruno Pehuen. Pero sí, de acá de La Plata. No, luego de la movida por ahí más punk o lo fuertemente musical, así punk o hardcore, siguen habiendo producciones, muy pocas, pero no tienen que ver con esta temática, no tienen que ver con, claro. con estas preguntas que nos hacemos. Sino fuertemente con la posibilidad de hacer difusión de un circuito musical pequeño, sí. ¿No? Más ligado a la escena musical. Uh-huh. A mí me interesa igual mucho la propuesta del fanzine, así como súper revolucionaria, de que para decir algo no necesites en realidad tener demasiado más que tus ideas, tus ganas. Exactamente, es pura pulsión de ideas. Hay una frase que a mí me gusta mucho a la hora de definir el punk, que es la cuestión del sentido de urgencia, que es como esa electricidad que vos sentís de que necesitas decir algo y nuevamente es decirlo, o sea, sacarlo, vomitarlo con los medios que tengas. Y como generalmente la forma de hacerlo es como súper gritada, por así decirlo. Eso genera una suciedad que es también intensidad, que es también compromiso con un instante, con un momento, con ideas. O sea, es muy real. No sé cómo definirlo. ¿No hay encuentros de fanzines en La Plata? Sí. No, acá en La Plata no. No, o sea, porque sí. Yo, que soy vieja, que hacía fanzines hace mucho, han sucedido muy pocos encuentros, pero después yo perdí la línea de eso. Por eso les preguntaba si sigue habiendo, si hay. No, yo actualmente no conozco. Sé que en los 90 sí, en los 90 acá fueron como, sí. Fue para la movida musical underground, fue como sí. la década de la producción de fanzines. Y literaria también. ¿Cuál? ¿Cuál? Y sobre todo, en realidad más a fines de los 90, a principios del 2000, surge este fenómeno de intersección del hardcore gay antifascista. Uh-huh. Que sí, muy bien. Para mí era re fuerte porque en ese momento yo era definición. En ese momento yo era una niña y compraba la... Te voy a poner pausa un segundo porque voy a ser así como un poco televisiva con esto. Okay. Que te dejo, te pongo la puntita y después seguimos porque sé que no me gustó mucho esa la puntita de la teta, mi amor. Okay. El pezón largo que tengo. ¿Ah, sí? ¿Es largo? Sí. Qué feo. Jugaba al golf. Con el pezón jugaba al golf. Bueno, sobre gustos no hay nada escrito, ¿no? A mí me gusta el durito, no sé, ¿lo puedo decir? Pero vamos a escuchar uno de estos temas maravillosos que han seleccionado para esta orgía y seguimos en la segunda mitad del programa. Sobre tu niña haciendo fanzines. Hardcore. Punk. Antifascista. Okay. Seguimos un ratito nomás. Bueno, tiro el nombre del tema. Sí. Okay. Esto que vamos a escuchar es una banda de punkis mariquitas hermosos que se llama Pansy Division, haciendo un cover, o sea, una versión de una banda de metal legendaria, épica, como Judas Priest, Breaking the Law, que también, bueno, el vocalista hace un par de décadas, ¿no? Hace como una década o algo así, salió del closet oficialmente, es como el primer metalero visiblemente puto. El primer putito metalero. Claro, sí. Poniéndole el cuero, las tachas y el orgullo, así que bueno, ahí va el tema, rompiendo la ley, sería. Muy bien. ¡Ah, qué lindo! Open up! Hey, what are you two guys doing back there? Breaking the law. Vegetales, ya entrando en la segunda hora, los habíamos puesto al tanto de nuestros invitados del día, Nico Cuello y Morgan, que nos vienen a contar un poco de la realización de su fanzine Warrior Queer, y estábamos igual contextualizando, ¿no? Cómo venía la mano en los 90, ya cuando Morgan se le plantaba la nostalgia. Decía, yo me acuerdo cuando era chiquita. ¿Y qué pasaba, Morgan? Bueno, igual en realidad fines de los 90, principios del 2000, que fue la primera vez que vi en la Madhouse una entrevista a Boom Boom Kid hablando del hardcore gay antifascista, y me acuerdo que en ese mismo número había una foto de Ricky Espinosa con una remera que tenía una frase de Truman Capote que decía, a ver si me acuerdo, soy bisexual, soy alcohólico, soy drogadicto, ¿cómo sería? Era como larga, pero está todo pintado, hecho una reina trash. Digamos que era también un lugar donde estaba bueno poder salir del closet y sentar discurso, ¿no? Más o menos, porque en realidad, o sea, está toda esta cuestión, bueno, este tipo de movidas, así como lo que se genera en los 80 en Estados Unidos, que es conocido como la movida queercore o homocore o outpunk, tiene muchísimos nombres, pero es básicamente esta intersección entre lo que es la cultura punk, el hacerlo vos mismo, o sea, toda esta mirada antinormativa, antisistema, y por el otro lado, bueno, justamente reivindicar la politización de nuestros deseos y pensar que nuestros deseos también son ruido. Entonces ahí está el nexo, básicamente. ¿No hay fanzine sin punk? Sí, hay. Puede ser de poesía, puede ser un millón de cosas. ¿Pero el fanzine nace como un movimiento punk o no necesariamente? No, el fanzine viene de los panfines, digamos, son producciones de comunicación o pequeños periódicos, digamos, de muy bajo presupuesto, con una o dos hojas. Para mí en realidad es difícil distinguirlo de lo que puede ser una raíz anarquista o digamos, un espíritu anarco, de una comunicación ligera, efervescente, ¿no? Exactamente. Sin duda está relacionado con eso entonces, con una necesidad también de comunicar por fuera de ciertas estructuras de lo mediático. De no pedirle permiso a nadie. Exactamente. Para decir lo que uno tiene ganas de decir. Exactamente, son digamos formas de comunicación y difusión contrahegemónicas. O sea, en los años 70, bueno, empiezan a tener muchísimo auge este tipo de publicaciones y también ligados a la cultura do it yourself del punk, o sea, hacelo vos mismo. Y bueno, y básicamente todo. Exactamente, el sentido autogestivo, el sentido como ese espíritu también bastante ácrata, bastante contestatario. Y en ese momento era la máquina de fotocopiar, era un fusil semiótico, por así decirlo, porque también, o sea, la propuesta del fanzine es todo el tiempo montar y generar un Frankenstein de sentidos, o sea, también es una propuesta muy visual, o sea. Sí, que también opera mucho la idea de red, digamos, un fanzine no es nada si no está en red con otros. Exactamente. Digamos, con otras publicaciones. En los 90 era muy común siempre que al final del fanzine estuviesen como enumerados o reseñados de forma muy cortita, digamos, aquellos fanzines con los cuales articulaba cada una de las producciones. Entonces, esa red, esa idea de red, ¿no? Como de contención o de una comunicación compartida es también como fundamental. Que de hecho, no sé, con el tiempo se fue asentando como parte del género fanzine, digamos. Tal cual. Yo me acuerdo incluso que había muchísimos fanzines en la época que reseñaban cassettes y estaba muy de moda esto de, bueno, grabar cassettes, mandarlos por correo y se generaban así como, entre como los redes, lectores, digamos. Sí. Claro, y se generaban así redes de alianzas, afinidades. Yo a Joshua lo conocí así, Joshua editaba en principio del 2000 un fanzine llamado Rebelde Gay. Y yo lo conocí porque estaba en una como reseña en un fanzine que me compré en una feria de pulgas en Neuquén. O sea, y así conocí hace ya 10 años. Después cuando me vine a vivir, yo vivía en Neuquén, cuando me vine a vivir acá lo conocí, digamos, ya en su faceta más poeta. El primero lo conocí como el rebelde gay. ¿Y a qué? Me pregunto así como con cabeza de comunicadora igual, ¿no? Como a qué público porque apuntaba, porque como que el circuito igual me da esa sensación como que busca a alguien que esté muy atento, muy curioso, como como me imagino a ese Nico también pseudoadolescente rastreando información en Neuquén. ¿Cómo era esa parte, digamos, para obtenerlos, ¿no? Porque no llegabas tanto. El acceso era tan fácil, ¿no? Me da sensación. Yo creo que lo que te motiva a hacerlo también es lo que te motiva a buscarlo. Uh-huh. Me parece. Digamos, es como que estás tratando de buscar una palabra que por lo general no es común en los espacios mayoritarios donde circulan otro tipo de órdenes de discurso. Entonces, digamos, estas pequeñas grietas que aparecen como comunicativas también responden a búsquedas que son una grieta. Yo buscaba cosas para generar espacio de contención porque, nada, o sea, es... la meseta, la barda es dura. Sí. Yo quería hacer una preguntita. Me colo acá el micrófono. De que vienen acá a Orgía, quería preguntarles, lo primero que se me cruzó preguntarles, más que nada porque he visto cuando hacen el fanzine y todo el amor que le ponen y, bueno, todo el animal print que tiene. Que también es algo que está presente y a la vez bastante ninguneado, me parece, en el ambiente LGBT, ¿no? O sea, mi pregunta concreta era, ¿hay una especie de homonorma Lady Gaguense, por decirlo de alguna forma? Yo digo Lady Gaguense por poner una imagen, ¿no? Que es lo que ha construido Lady Gaga, pero... ¿Querés responder primero? La respuesta es que no. ¿Y vos? Para mí no. Que hay una homonorma sin duda. Uh-huh. Ahora, si tiene que ver con Lady Gaga, no. Sin duda que no. De hecho, el fanzine se llama así por Lady Gaga. Buenísimo. ¿De verdad? Sí, Warrior Queen, como la canción Merry the Night, que es, decíamos, como buscando un nombre. Y nosotros cuando estábamos haciendo esto, escuchábamos clásicos poperos de los 80. Sí, es cierto. Y de pronto en Django saltó... Lady Gaga y escuchamos esta parte y nos pareció que Princesa uh-huh. Guerrera como reivindicar tal algo cual. Aguerrido, digamos, como un que vuelvan las Amazonas otra vez. No, aparte la Queen remite mucho a la drag queen, como a la gran matrona de la cultura LGTB. Entonces, de hecho, yo también enseguida linkeé con un tema de una banda hardcore que me gusta mucho, que es Limp Riz, que tiene un tema que se llama Angry Queen. Entonces yo inmediatamente hice como ese... Porque aparte nuestra Warrior Queen es una reina enojada que tiene muchas cosas para decir. Yo con respecto a la cuestión de la homonorma, sí, o sea, yo sí creo que hay una homonorma y creo que justamente, en cierto modo, bueno, justamente el discurso queercore o esta intersección entre el queer y el punk, en cierto modo lo que viene como a desestabilizar es toda esta cuestión asimilacionista o integracionista de muchísimo discurso LGTB, esto de, bueno, queremos ser iguales, queremos que nos acepten, queremos ser como ustedes, siempre tomando como referente una presunta mayoría normal. Y la idea de la rabia queer es justamente como empoderarnos en nuestro carácter de monstruos, de ruidos. Nuestros derechos a ser monstruos. Sí, yo creo que... Sí, ni siquiera derecho, es libertad. Para mí derecho... Además, pienso que la monorma no tiene una sola imagen, digamos. No puede estar, digamos, si fuese, digamos, que ese tipo de construcción de lo que deberían ser los homosexuales tuviese una sola cara, un solo referente visual, cultural, ¿no? Sería como muy fácil distinguirlo. Y me parece que las cosas son mucho más complejas. Claro. Y mucho más engañosas. Y mucho más diversas. Sí, sí. Igual a mí me parece que es cierto que hay imágenes que están como un poco más estancas a la hora de hablar con otras personas. Y, por ejemplo, no sé, remitirse al sentido de, no sé, qué sería lo gay o qué sería lo lésbico. Hay como imágenes, que hay como un recursero de imágenes culturales que están ahí como para que la gente las agarre como parte del sentido común. Y me parece que también un poco nuestra idea y parte de la propuesta de lo que sería el movimiento queercore es también politizar nuestro deseo desde el ruido. Porque también justamente el discurso asimilacionista tiene mucho esto de la voz baja, del pido permiso por existir, pido perdón por existir, del entro por la puerta de atrás, del... O sea, cero ambiente, cero pluma, normalito. Entonces la idea es contestar con muchísima bronca y con muchísimo ruido y también con muchísima ternura, como reinventar nuestras propias posibilidades, formas de habitar la ternura, que no son las mismas que la de la normalidad, por así decirlo. Yo pienso que eso, por ahí en lo que nosotros, en lo que devenimos, ¿no? En esta producción, eso está bueno, que es como una mezcla interesante, que es de la misma forma que es como aguerrido o tiene alguna retórica aguerrida, de la misma forma también es tierno, ¿no? Es tierno, es amoroso, apela a la amistad, a la comunidad, al estar juntos, que eso es, está bueno, es lo más lindo. Exactamente. Rehabitar la ternura, entonces, me encanta aparte que hablen del ruido en esta orgía vegetal, que suele ser tan ruidosa, tan acoplada, tan con visita que te murmura de fondo y que está habilitada también, porque no habría forma de una comunicación colectiva si no existiera todo eso, si no tosiéramos, claro, si no brindáramos, si no estornudáramos. ¿Qué tiene que ver con eso también? Con lo, ¿no?, imperfecto, como no sé. Hablamos desde un lugar que nos resulte propio, y en ese propio se recrea una identidad que sin duda es diferente y que tiene una necesidad de estar diciendo una cosa también de una manera diferente para que lo que se escuche se reciba como uno más o menos pretende irrumpir, no sé, creo que hay algo de ese manifestarse con el ruido visual, con el ruido espacial, con la necesidad de mostrarse, que se ve en Warrior Queen, se puede ver en Energía de Vegetales, y sucede mucho en nuestra comunidad, pienso yo, de distintas maneras. Sí. Me apena cuando veo que eso se pierde en ciertos espacios de activismo, claro, de arte, de lo que sea, claro, que se enarbolan bajo este lenguaje, pero que pierden esa frescura también. Uh-huh. Con mucha irrupción de muchos yoes, no me imagino, así como un montón de irrupciones. Yo lo, me da, a mí el yo me da miedo. Yo tengo pesadillas con el yo, tengo pesadillas con el nombre. Acá me señalaban una parte que dice Read My Lips. Uh-huh. ¿Se lee así? Sí. Lee mis labios. Sí. Yo también quería, me interesaba decir otra cosita más con respecto al tema del ruido. Porque bueno, toda esta crítica de estos discursos asimilacionistas, de queremos ser normal, queremos ser como ustedes, no hacemos ruido, somos limpitos, somos higiénicos, no al sexo público, nos queremos casar, bueno, bocha de este tipo de cosas. También a mí me pasaba porque, bueno, o sea, yo fui una adolescente punky, tuve una etapa también metalera, pero bueno, gran parte de mi adolescencia pasó mucho por el ambiente de los recitales y eran ambientes en los que yo realmente me sentía muy, como muy sola y muy, como que tenía esta sensación de... ¿En cuál de todas las soledades? ¿Como mujer, como punky, como hablando? Como bocha de cosas, como chica, como ñoña, como tortilla, como un montón de cosas. Y también, bueno, este mensaje como muy patente dentro de lo que eran las culturas punks de, bueno, o sea, es música de tipos, de hecho, por tipos hetero, claro. O sea, como que el ambiente de los recitales suele ser súper heterosexual. Sí. O sea, está lleno de heterogallitos por ahí, con cabeza, la guitarra. No, cabeza no. O sea, yo me quedaría con el chongo y le sumaría gallito. Heterochongo, claro. El gallito sí. Rockero, ¿no? Y también es como que, no sé, se espera que cualquier discurso que provenga de una, entre comillas, chica o una mariquita o... Una rara. Que sea como algo como mucho más, no sé, edulcorado, que sea, hable más como desde la sensibilidad y la empatía. Y entonces a mí me interesaba mucho esta idea de empoderarse en el ruido, de expropiar en cierto modo, no sé, formas de pararse, que tenían mucho que ver a veces como con, hasta incluso como con, no sé, cierta violencia perceptual, esto de decir, bueno... Eso, hagamos ruido con pulso, ruido con pulso. Hay algo que está bueno de esto, es que a veces, o sea, como que te materializa la idea de que si lo querés, lo podés hacer. Es como, si no te gusta lo que hay, cambialo, hacelo a tu manera, digamos. Es como muy, muy del hacer, muy práctico. No, digamos, a veces a un montón de personas que estamos acá, me imagino que nos gusta el queme y pensar y esto, ¿no? Y un montón de cosas que uno cuando, digamos, es activista también le, se interesa por ese tipo de discusiones. Pero estas cosas son más, más del barro, más del lo hago porque quiero y porque puedo. Exacto, y también hay como una necesidad, como un hambre que se ve en muchísimos fanzines, como de disparar red de identificaciones, de alianzas. Muchas veces haciendo un fanzine se tiene como, como esta imagen de, bueno, es algo que yo voy a arrojar a un mar de, y todas esas resonancias que van a ir llegando tarde o temprano. O sea, y aparte es eso, lo increíble es no saber cómo de repente algo que vos generaste, que empezaste como a difundir en tu ciudad, llegó, ponele, a la otra punta del país. O sea, ayer me pasó, y de paso voy a saludar acá a los cumpas, Pablo Cosa, un cumpa punky de... O sea, que tiene un sin tucumán salteño. Bueno, el otro día me estaba contando de Warrior Queen, de que nos habían citado. Así que se generan esas sobre redes. Eso, como yo lo leí el fanzine y me sorprendí de la cantidad de información y de otros espacios de producción que había hablando sobre un tema que por ahí a mí hasta ese momento me resultaba ajeno en mi vida. Y la pregunta un poco es de dónde, cómo circula esta información. O sea, ustedes son tan nerd que encuentran datos sobre cosas en lugares recónditos, o verdaderamente también tiene que ver con esto de estar participando en una red, de un movimiento de personas que hacen también visible y posible que circule todo este tipo de información que no está en otro tipo de medios legitimados. No, a mí me pasó que el origen, yo pienso que para todo, para una generación, el origen fue el mismo, los recitales hardcore y antifascista. Apenas aparece internet, vos lo googleabas y aparece la experiencia de Carlos, del cantante de Fan People en ese momento, después de un Moon Kid, con todo lo que fueron esa serie de recitales, la producción de vinilos, ¿no? Donde habían bandas que empezaban a discutir esos temas para poder, digamos, darle un poco de espacio a la discusión en esa chongués tan agresiva, sí, claro, en los recitales. Era la época también del EP, de la G-Devils, el aborto ilegal, Asesina mi libertad. Claro, entonces cuando ¿Y ahora dónde estarían representados esos lugares? No sé. La verdad que... Y entonces, ¿cómo llegamos a los fanzines? Yo ahora escucho, pero está chingo así. ¿Cómo sería la pregunta? No, la no, pregunta no, es igual de todas nos maneras, damos difusión a quien esté escuchando Orgía de Vegetales y se haya interesado por leerles, dónde pueden buscarlos, sí, cómo se contactan con ustedes, cómo hacemos para que esta red cobre sentido y ruede. Sí, yo cuando todavía era estaba un poco en el closet, para mí un proceso como de catarsis de lo que me estaba pasando fue escribir un blog donde traducía un par de cosas, se llama Homo Piensa, y que eso piensa. Está y está hace un montón de años, yo sigo todavía recibiendo, flotando en la web, claro, yo no lo cerré ni nunca porque es como lindo, así que quede, digamos, como un fragmento de vida, ¿no? Y a través de eso salen, digamos, un montón de homopiensablogspot.com, después tenemos la dirección de correo de sin duda CIN. Recitales, o ya no circula en los recitales. Sí, en realidad lo estuvimos haciendo circular, o sea, también entre amigues que tienen fanzines, claro, o sea, generalmente hay todo un circuito de intercambio. Yo también lo estuve paseando mucho por allá por la sala en Capital, la ex Huerta Orgásmica, que estuvieron hace poquito. Bueno, desde acá un saludo grande a les chiques de la sala, que estuvieron hace poquito con un ciclo de cine de cuerpos y sexualidades contrahegemónicas. Excelente. Y a bueno, mí me llegó en una feria. En una feria que creo que era Día de la Mujer, no estoy muy segura. Sí, la Petronal. Ah, o sea, sí, la Petronal feminista. Sí. Ahí va. Al frente de las abolicionistas. Sí. Con un cartel gigante que decía... Punk sodomitas. Ahí adquirí el pancillo. Puta antisistema. Sí. No, el de punk sodomitas era, claro, fue en el Art de Closet. En el Art de Closet. Sí. Bueno, siempre chicos, está esta cuestión como de la reapropiación de la injuria, que eso es, bueno, es ya muy un clásico de la cultura queer. Esto de, bueno, somos unos culos rotos de mierda y orgullosos de serlo. Pero, sí, ¿no? Pero nos encanta. Con el culo no, no hay pero, no hay pero y nos encanta. Bienvenidos siempre a Orgía de Vegetales, a oyentes que quieran también obtener su Warrior Queen, o bueno, nos ofrecemos también como medio para que siga esta circulación. Tenemos una dirección de correo que es Warrior Queen sin cine con Z, ¿no? Claro, cine@gmail.com. Se pueden contactar con nosotros ahí y bueno, y habilitamos copias, o sea, nos encanta mandar cosas por correo, así que bueno. Genial. ¿Y para cuándo el próximo? Ahora. ¿Cuándo es la catarsis? Ahora, en agosto. La próxima catarsis. En agosto. Queremos la próxima catarsis. En agosto que todo, se vienen las fiestas, cumplimos años. Que explote. Agosto que explota. Que se vienen las lluvias previas a la primavera. El veranito de San Juan. La lluvia, todo. La tormenta de Santa Rosa. La Santa Rosa y el veranito de San Juan. Y bueno, nuestro musicalizador, estrella, amigo, fancinero y culo roto de Nico, nos va a presentar el próximo tema. Sí, este es. ¿Por qué culo roto? No sé, una injuria casi. El tema, ahora vamos a escuchar, es un fragmento de un recital de Los Crudos en México en la mitad de los 90. Está bueno este fragmento, tiene dos temas, Las Madres que Lloran y otro tema que se llama Asesinos. Y es interesante lo que sucede en la mitad del recital. El cantante de Los Crudos es Martín Sorrendegavi, que es digamos como un gran activista, ¿no? De lo que es la existencia punk y la existencia gay. Mexicano. Es un chicano, encima. Un chicano, ey. Sí. Wow. Muy bien. Chinga tu madre. Con muchas sombreras. Ahí vamos. Bueno, esta es la última y se llama Asesinos. Asesinos. ¿Por qué cantamos esta canción? ¿Por qué? Esta rola va dedicada al gobierno que está matando a las comunidades indígenas en el estado de Chiapas. ¡Viva las comunidades indígenas! Ahí va. A los campesinos indígenas en Guerrero también, en otros estados de México. A todos. A los gobiernos. En toda América, es verdad. En todas partes. Esta canción se llama Asesino. También a esa gente que... hay mucha gente que están abusadas y oprimidas, que la verdad que mucha gente no habla de ellos, especialmente cuando hay gente que no habla del abuso contra las mujeres, contra la mujer y las mujeres. La dedicamos a todas las mujeres que han fallecido por la violencia doméstica o la violencia en general en contra de ellas. También lo dedicamos a los homosexuales y lesbianas que han sufrido por tantos años por querer amar nomás, por querer amar, por querer vivir y amar, por querer. Y no sé, especialmente a los homosexuales y lesbianas, te digo, porque siempre todo el mundo quiere hablar de otra gente, de los oprimidos, pero siempre no hablan de esa gente. Que muera. Para mí me molesta mucho, honestamente, yo soy homosexual y hay mucha gente que no lo saben, pero sí soy. Y no me molesta en hablar de eso. Hace varios años atrás que empecé a hablar de ese tema, que sí, soy puto, soy joto, no sé cómo me quieres ver, pero lo soy. Y parte de mi lucha es vivir en paz y vivir amando a una persona, aunque sea del mismo sexo o no. Y una cosa que me molesta mucho es que hay gente que son heterosexuales que les molesta tanto que gente como yo. Y te digo una cosa, si vos sos seguro y te sentís seguro de quién amas y cómo sos y cómo vivís, ¿por qué te molesta qué hace otra persona? No, y eso es una pregunta que siempre le hago a la gente, porque esta canción se llama Asesinos y lo dedicamos a todos y todas, a nosotros, a todos, porque somos uno, somos iguales, ¿está? Asesinos, muchísimas gracias. De vegetales. Quedaban algunos saludillos, algunas cosas que querían decir, que... Sí, saludos a las amigas, ¿no? Sí, sí, sí, sí. A Laura Contrera, de Pido Perdón Sin y del Gorda Sin. Bueno, un gran saludo. O sea, para mí es una presencia muy inspiradora todo lo que ella ha producido en este tiempo. Les recomiendo muy especialmente estos dos fanzines, Pido Perdón Sin y Gorda Sin. También Pido quería. Pido Perdón Sin y Gorda Sin. Sí, gorda con signo de exclamación al final. ¿Y eso se puede conseguir en la web? Sí. Están, tienen, ¿sí? Tienen blogs y tienen Facebook. Se llaman para, así. Y están para descargar. Perfecto. Exactamente. Buenísima la data. Pido Perdón Cine. Pido así perdón todo falta. Junto. Sí, genial, Google, genial. Pido Perdón Cine con Z. O si no, Gorda Cine. Ahora nos linkeamos. Exactamente. Limpiadito, ahí va. También quería saludar a la amiga Naila Bacaresa. Un gran abrazo. También quería saludar a André y a la gente de la cooperativa textil Emma Riot. No sé por qué me salió el tonito. También, bueno, otro saludo de vuelta a Pablo Coso. Era, dije Cosa en un principio, pero era Pablo Coso. Bueno, un problema de género no vamos a tener. Sí. Justamente acá, con ¿no? Me encantaba que fuera Cosco. Coso. también quería... Cosas que suceden. Nos encanta que sucedan estas cosas de energías, Morgan, queremos decirlo. ¡Qué caso! ¡Qué caso! ¡Qué coso! ¡Qué caso! Pabloso. Lárgala, Morgan, también... dale. También quería saludar a Andrés y a toda la crew de la sala y la huerta orgásmica, de nuevo, grandioso el ciclo de cine. ¡Qué lindo la huerta orgásmica! Sí, a mí también. ¡Qué lindo! Sí, tenemos que entrevistar a la huerta orgásmica. Sí, no, nos tenés que hacer el contacto. Una bomba, sí. Y también, este también... ¿Cómo no nos vamos a conectar? Una parrillada vegetariana. También quería darles un gran saludo a Fer y Carla, que son mis amigos punky de... Nada, los quiero mucho y son como gran parte de todo lo que fue mi enciclopedismo musical. Bueno, se los debo a ellos, bueno. Así que nada, bueno, parejo. Quiero agradecer a quienes me invitaron. Bien, Nico. Bueno, eso también. Bueno, yo les quiero agradecer a ustedes que vinieron. Les queremos agradecer a ustedes que vinieron. Y yo quería hacer una quería decir una cosita. Quería decir una cosita, discúlpenme, pero no. ¡Estamos en un buen momento! Radionauta FM 106.3. Radionauta 106.3. La cosa era Tranqui. Estábamos en un buen momento. A mí no me importa. Es lo único que le voy a decir. Estaba en un buen momento en mi casa también. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? La famosa vecina indiscreta ha venido como tanto tiempo. Sí, ha pasado mucho tiempo que nos fuimos con mi hermana a Córdoba. Yo no puedo creer, ¿por qué no se quedó en Córdoba? Abajo un ovni. ¿Qué carajo viene a hacer No me hable acá de esas cosas, que fuimos al Cerro Uritorco y tuvimos un inconveniente. ¿Qué pasó? Espere, vecina, ¿por qué me está interrumpiendo el programa? Estábamos hablando con los chicos, que estaba buenísimo lo que estaban diciendo. Pará, que se puso mística y me gusta. Pero para, primero está, le voy a contestar acá a la chica porque me está preguntando, tiene razón. Se estaba poniendo cachondo. Con la hermana, tuvimos un inconveniente, fue un problema. ¿Qué les pasó? ¿Se le cayó la bombacha? No. ¿Qué le pasó? Peor que eso, estábamos en el Cerro Uritorco, se nos hizo de noche y nos perdimos con mi hermana. No. Nos perdimos en el cerro. En el bosque de la China. En el medio del monte, las dos perdidas. La hermana torta, la que hace tortas, perdón. La que hace tortas. Y de repente una luz. ¿Le dio miedo? No, no. En el momento sí me dio miedo, después más miedo me dio la luz. ¿Qué hizo? ¿Se abrazó de su hermana? Nos abrazamos fuerte, pero para, chicas, ¿ustedes se dan cuenta que esta tipa que está re loca, no voy a interrumpir el programa? ¿Hablarme de la luz qué? La luz mala, ¿qué te pasó? No, vimos una luz y fuimos abducidas por los ovnis. ¿Qué? ¡Muerta! Para Marta. Marta, tenés un problema. Esto yo no tengo ningún problema. Sí, tengo un problema. ¿Te hizo bien? Tengo un problema. Déjame que me cuente. Más bonita, por lo menos. No. Déjame que me tremendo, cuente. Fue tremendo esto. Era como estar acá, pero con 50 de ustedes. ¡No! Los ovnis quiero dieron vuelta. Quiero decir que la gente que viene del espacio extraterrestre es rara. ¡Es gay! ¡Vamos! ¡Es orgiástica, carajo! ¡Vamos! Queremos hombres, que no me digas. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Hombres, las mismas que estaban con las mujeres, después estaban con un hombre. Una cosa rara. ¿Y a usted qué le pasó? Cuénteme. Pitos con labios pintados. Yo no entendía nada. ¿No le inyectaron nada? ¿No le inyectaron nada? La pasó bien. De luz. No, la pasé mal. Era como estar con ustedes, pero multiplicado por 20. ¿Cómo la voy a pasar bien? Es masoquista usted. No soy masoquista. Le venía a contar. Venía a preguntarle si tiene teléfono un técnico porque se me rompió el televisor. ¿Usted quiere decir que estamos evolucionados nosotros? ¿Nosotros y nosotras? ¿Qué van a estar? Ustedes están para atrás. Pero ¿qué evolucionados? ¿Qué me están hablando? Si éramos como los ovnis, ahora, como la gente que está en los ovnis. No, ahora que veo que los extraterrestres son así, no quiero saber nada con los extraterrestres. No, me parece que es un desastre. Me parece que pensaba que este mundo... Míreme los ojos. Míreme los ojos. Claro. ¿Qué quiere que le diga? Yo la noto es cambiada. ¿Qué quiere? No. Tiene otro brillo usted en la mirada. Qué bien que le vino Córdoba. ¿Sabe? No, me venía no bien en Córdoba hasta que me pasó eso. Acá. Eso es algo que nos encanta. Que la vez sin facha, de repente no sepa ni por qué carajo llegó hasta acá, pero no, está acá con todos. Yo no sé por qué las vine luces acá hoy. Astrólogo. Vine a pedirles el teléfono a un técnico, se me rompió el televisor, estaba mirando los Juegos Olímpicos, me cayó la gotera arriba del televisor, se me quemó. Necesito un técnico y vine a preguntarle, le voy a preguntar a la vecina. Pero son la única gente que conozco en el barrio, señora. Esto es un problema de radio. Pero esto es una porquería. La gente le hace bien que yo aparezca y les diga las cosas como son. ¿Cómo son las cosas? Se da cuenta. Que no hay que escuchar este programa, es una porquería. Ya la gente lo sabe. Ustedes deben tener tres personas que la están escuchando, que deben ser tres, un amigo de cada una. Se da cuenta que interrumpe. Sí, lumínicas. Unas ganas lumínicas me genera hoy. Esta chica, ¿qué le pasa? Vecina, si usted ya nos quiere, mire, habla con nosotros más que con el resto del barrio. Hacía mucho que no la tocaba, Marta, ¿cómo? Es que estaba, no estaba acá. Le doy todos los teléfonos. Marta, vení. Esta chica vení se me pone la lado. Agenda, vení. Yo que usted. Vení, Marta, vení yo que no te doy la agenda, vení. Tengo una agenda. No, la está tocando, Marta, la estoy viendo. No le va a decir nada, no le importa ya. Es que. Bueno, yo creo que en este momento ya Marta está entregada, May. Hace rato vecina, que está entregada a nosotras. Lo que me ha pasado ahí en ese lugar. ¿Sabe qué? Vecina, ¿quiere contarme? Lo charlamos en otro momento, sí, ¿le parece? Sí, yo ya les voy a contar mejor. Venga, porque, venga. ¿No quiere venir conmigo? Vamos un ratito para allá. Venga, venga conmigo. Le doy el teléfono del técnico. Pará. ¿Le hacemos una pregunta? ¿Qué me quiere preguntar? Tengo el temita listo. Después de este tema, de esta cuestión de Córdoba, de las luces, de todo este viaje de ida que he tenido, digo, ¿podemos viajar un poquito con la concha? Ay, ya le dije que ese coso en la boca no quiero que me lo ponga. A mí me encanta ponérselo en la boca. A mí mucho no me gusta. Hágalo pero por tiene nosotras. Unos dientitos muy lindos, Marta. A mí me encantan esos dientitos. Son así, todos míos, no he tenido ningún problema. Ah, muy problema bien. ¿Ves que esto es una porquería? Acá se caen las cosas. Esta chica que les hace la decoración de miércoles que le hace. Llévatela, May, llévate a Marta. Vamos a escuchar la musiquita hermosa de nuestro. Vamos un ratito para acá a la pizzería. Nos comemos una porción de pizza. Usted me cuenta cómo le fue. Yo la voy a escuchar. Sí, la voy a escuchar. Y nosotros nos vamos con un poquito de poesía después de este tema. Y Marta, te creemos. Volvé, pedimos los teléfonos que vas a ver cómo te llevamos a la cocina. Ahí va. Mayúsculas vegetales con mayúsculas. Que no venías, ¿cómo te iba a gastar? Escúchame. Te espero a vos, Meli. Radionauta FM 106.3. Radionauta FM 106.3. Radionauta 106.3. Radionauta FM 106.3. Radionauta 106.3. Bueno, esta cuestión de la radio comunitaria que nos pasa que de golpe estamos sin audio. No sabemos bien qué nos está pasando. Nuestro amigo y adorado columnista Bruno Pehuen Viera es nuestro operador en este momento y está ahí, tranqui Bruno. Ya vamos a ver qué pasa. No pasa nada con el silencio. Está re bueno quedarse pensando un rato en todo lo que te está diciendo orgía de vegetales. Así como uno hace ruido, hace silencio. Para que pueda decantar un poco toda la información. Vieron que hablábamos de la ternura y también un poco de lo escatológico y de lo explícito. Y también dijimos que íbamos a estar leyendo un poco de poesía en Orgía de Vegetales hoy. Así que, ¿qué mejor momento que esta pequeña pausa de silencio que les hicimos pegar para leer un rato? Vamos a dar de vuelta una bienvenida a Nico, que ya está Pancho por su casa en el estudio de orgía, pero a una nueva integrante que es Lu Musin. Bienvenida, Lu. ¿Cómo Hola. Estás? Hola a todos. Bien, contenta. Bueno, estuviste recién ahí del otro lado haciendo un poco de público. ¿Cómo sí, la venís sí. llevando a la orgía? Bien, me reí mucho. Mirá. Esa, volvió la música. Vamos recomponiéndonos. Bueno, chicos, ustedes participan del Poesía No Dead, ¿no es así? Sí. Son realizadores, co-equipers de Ariel, que también vino a leer hace un tiempín unos programas orgía. Con Ari y con Romina. Con ahí va. Romina. Los cuatro. Sí. No sé, hay poesía, lo mismo le dije a Ari, porque las veces que lo hicieron... fui y la verdad que estuvo re bueno. Así que yo pregunto, ¿cuándo vienen más poesía Noudel? También tuvimos poetas como Paula y Juli. Y Juli, por eso venimos. También estuvieron en el último poesía Noudel. Sí. Sí, la verdad que somos todos amigos. Somos todos amigos. El grupete. Son todos amigos de la orgía y amigos entre sí. La verdad que teníamos ganas de hacer un espacio de lectura de poesía acá en La Plata. Nos venía pasando que nos invitaban a leer a Capital y nos encontrábamos con gente de La Plata en Capital y nos parecía bastante absurdo muchas veces que darnos cuenta que viajábamos a escucharnos allá y que en La Plata no había espacios. Hay espacios de lectura igual, está el Festín Mutante en Cósmico, que se hace cada tanto. Pero esto... Hace un año atrás no había nada de todo lo que hay hoy. Antes estaba sobre poesía. El primero lo hicimos el año pasado en noviembre, debe haber sido octubre, noviembre. Sí. Y nada, por ahí también poniéndole otra onda, ¿no? Queríamos algo también más performático por ahí, con visuales, música, generar otro ambiente. Sí, y exclusivamente de poesía igual. Queríamos que la gente salga a escuchar poesía, no que sea poesía, una muestra de fotos y una banda, y como que después la poesía termina mezclándose ahí y por ahí el ambiente es otro. Queríamos que sea como exclusivamente de poesía y que se generara ese ambiente. Por eso lo hacemos siempre un día de semana, porque es un día tranqui, como para estar relajado, sentarse, escuchar, ¿no? Practicar la escucha. Sí, y está buenísimo. La verdad que hasta ahora lo hicimos dos veces acá y está muy bueno eso. ¿Cuánto hace que arrancaron? Una vez en Capital. ¿Qué fue? ¿El año pasado? Sí, el primero fue a fines de octubre, noviembre del año pasado. ¿Y el otro fue el que se hizo en la Casa Flotante ahora? Sí, los dos se hicieron en Casa Flotante. ¿Y el próximo se viene ahora o no? Y tenemos que hacer. Sí. ¿Ya? Sí, sí. Chicos. Organizamos. A ver, se tienen que hacer cargo que están manejando la movida de poesía platense. No creo, LGTB, under. De una forma está sucediendo eso y es lo que sucede con la gente que empieza a generar poesía platense. Que no hay gente que organice, de repente vos empiezas a organizar, hay un montón de poetas que están dando vueltas y que no solo platenses. No. Sí, esa famosa pregunta. No, digo, no solo platenses pueden venir a leer y que se puede esa cosa de intercalar. La pregunta está buena hacérsela, ¿no? Ver lo que uno genera y si hay gente que se está moviendo y está hablando de lo que ustedes están haciendo, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no seguir metiéndole fichas a eso? ¿O por qué no hacer que hablen más de lo que están haciendo? Sí. ¿No? No, a nosotros nos gustó mucho hacerlo, disfrutamos muchísimo. No sabíamos lo que iba a pasar, además, también. Como que no sabíamos quién iba a ir, qué tipo de público se iba a generar, qué tipo de clima, ambiente, espacio. No sabíamos nada. Es muy difícil leer poesía, además. Sí, además tipo de público así. Y es difícil escuchar poesía. Es muy difícil. Entonces, sentar y predisponerte a ir y escuchar poesía, o sea. Entonces, no sabíamos lo que iba a pasar y salió buenísimo. Un poco es como que es revelador porque vos escribís, digamos, y nosotros por ahí que veníamos editando material ya hace un tiempo, es muy distinto cuando la gente le pone sonido a, digamos, a una lectura que viene haciendo de lo que vos haces. Entonces decían, bueno, yo ya había leído lo que vos leíste hoy, pero escucharlo de tu voz fue otra cosa distinta. Totalmente, bueno, de eso se trata la cuestión oral, ¿no? De poder leerla, de poder escuchar lo que escribió la persona que lo escribió y que lo dice como lo escribió, sí, no que lo duda. Leo yo a lo que escribió ella, que yo le doy millones de interpretaciones, y eso se trata de la escritura también, ¿no? Además, con el texto presente. Cuando se va de mis manos genera múltiples textos, es así, sí, es como bueno. Yo le voy a pedir un momento de silencio a nuestro señor operador. Antes voy a hacer una pregunta importante para la orgía que no se le hicimos a nuestra nueva entrevistada. Ay. ¿Qué te pasa cuando? ¿Qué te pasa cuando acercas tu oreja a la concha? Ay, qué miedo. O cuando la concha se acerca a tu oreja. Cuando la concha se acerca a mi oreja. ¿Te gustó más cerca, no? Y sí, porque me desliga un poco, es como más una sorpresa ahí, no me hago tanto cargo, es como que te agarra desprevenida. Toma, te la doy. Ponete en la oreja y hacete cargo. Ay, a mí me traslada a, no sé, paz, ¿no? Es como a otra dimensión. Es como momento paralelo. Hacete cargo, hablando que vos ya que dijiste paz, se llama el programa de Claudio María Domínguez. Que le mandamos un beso. Es un chivo. Le mandamos un beso porque nos alienta todos los días. Es el tío de una amiga. Así que seguro está escuchando, hablando de paz. Sí. Y de mundos paralelos. Y también. De mundos paralelos. Salió el chibón. Y bueno, con esta energía. Entonces, con esta paz, y nos vamos a unas letras tuyas, con tu voz. Yes. Y ya. Bueno, Leo. Me siempre que difícil empezar. Tele. Relajate, toma aire. Hoy. Y acá quedan los restos de cigarros y los restos de vos. Los restos de nosotros, de ese nosotros que no somos, de ese nosotras que no existe, que no quiero que exista, pero me excita. Me calienta, me excita. Sí, me excita. Que soy una calentona, no hay dudas. Y de que todo el mundo lo sabe, tampoco. Tampoco hay dudas, digo. Aclaro por las dudas. Me cambié para verte, cociné para verte, limpié para verte. No me drogué para verte, no me emborraché para verte. En otro momento lo hubiera hecho, pero hoy no. Hoy hay tiempo para los dos. Hoy no. Hoy me emborracho con vos. Aya. Una invitación. Relájate, dale. Estallido. Hubo un momento en que lo políticamente correcto me empezó a ahogar. Ahí fue. Creo que ahí fue. Lo decidí. Ser otra. Por momentos, ser otra. Fugada a otro universo de sustancias paralelas, de juegos de computadora, de electrónica al palo, de estar al palo, de porno, de mucho porno. Fugada a una destroy, alienada, enajenada. Lo políticamente correcto me hartó, así de simple. Pendiente de cuidar las palabras y la imagen. Acá tenés esta ficción, el resultado es esta que soy acá. Porque sí, porque se me canta, y me cago. Y me importa un carajo, no me vengas a joder que suficiente tengo con mi madre. Y en esta catarsis verborrágica y absurda me encuentro, peluda y enojada, enojada con el mundo y con la vida. Medio de onda, medio de aburrida, y medio porque tengo mis razones que ahora no dan. Las palabras cuidadas me cansaron, y me pongo esta careta y me destruyo. Me inmolo, me dinamito, porque me cansé de esta existencia. Me inventaré otra forma de enfrentar y de enfrentarme a la cotidianidad caliente que me absorbe. Y el último. Tómate un trago de vino. Ay, por favor, gracias. No hay poesía si no hay vino. O no hay vino si no hay poesía. Van de las manos, sí, viceversa. Y un jazz. No soy del jazz. Ay, a mí sí. Tan rock como una cosa. Claro, tan rock. Claro. Pop, Lady Gaga, para volver a nombrarla. Bueno, siguiente. Ficción. Te digo la verdad, sí, tengo ganas de que vengas a dormir conmigo. Miro las sábanas que son las mismas de la última vez y te pienso. Te pienso como siempre, como una ficción. No te pienso, te invento. Invento tus movimientos y tus gestos. Ideal, perfecto. Y nuevamente me cago en lo políticamente correcto. Te quiero acá y punto. Y punto. Quiero tu indiferencia post-orgasmo. Quiero todo nuestro egoísmo. Quiero toda tu estupidez y toda mi ingenuidad. Quiero toda esa mentira que somos. Quiero toda esa realidad paralela que siento cuando estamos juntos. Quiero mi personaje de seductora desde el otro lado de la habitación. Quiero tu personaje de seductor seguro. Quiero toda esa ficción. Toda. Toda junta. Dámela toda junta. Matame toda junta. Estampame toda entera. Atame toda desnuda, quereme toda una farsa, quereme toda de mentiras, toda en partes, toda desquiciada, toda reventada, toda desinteresada. Hasta ahí. No me quieras más que eso. El límite está ahí, justito ahí nomás. No preguntes más, no querés saber, lo sabemos. La ficción es mutua. Y así está fantástica. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas sin gracias, palabras, Lumbosín. Sin palabras, el público presente, sin palabras, energía. Has logrado lo que nadie quiere decir. La poesía deja sin palabras. Estamos todas mojaditas, Lu. Ya te digo así, traducidito. Y ahora, para todos los putitos también. También. Vamos los putitos que estamos medio olvidados. La putita. Estamos medio olvidados. Estamos medio olvidados. Vamos los putos, ¿eh? El programa anterior tuvimos un puto amigo. Vienen acá, por lo menos están teniendo. Yo a veces me considero más puto que. Yo también, ¿eh? Yo también, sí, me considero más puto que yo también. Obvio. Claramente. Suele suceder. Claramente. Suele suceder. Sí. A mí me pasa sí, eso, sí, sí, totalmente. Qué suerte. Sí. Que nos pase a todos. Qué suerte. Qué suerte. Bueno, yo voy a leer tres poemas, son cortitos. No, ninguno tiene título. No me aguanto más las ganas de comerte. Es que tengo tanta hambre de comerte todo, todo el cuerpo, devorarlo, sentir con cada mordisco, con cada bocado, el gusto de tu piel mientras mastico. Es que no sabes el hambre que tengo. Quiero comerte todo, quiero devorarte. Quiero comerte esos restos de comida que caen en tu pecho. Quiero comerte hasta las pelusas del ombligo. Es que no sabes el hambre que tengo. Hambre, tanto hambre. De tu cuerpo todo, devorarlo todo. Comerte las migas que te quedan en la barba. Probar esa boca y sentir el gusto de tus puchos. Besarte, besarnos fuerte. Hasta asfixiarnos. Hasta que no quede aire en el mundo. A mí me dio hambre. Me quedé sin aire. Yo me quedé así sin aire. Me dieron ganas de. Ahora voy a leer otro. Encontrame un día de paseo cuando el sol de frente no me deje verte. Y este, que también habla de la comida. Es como un haiku. Es un haiku, sí. Casi. Otra vez, cuasi. Porque la imagen es muy una. Linda. Me encantaría volver a sentir la imagen. Encontrame un día de paseo cuando el sol de frente no me deje verte. Y bueno, voy a leer otro. Dos más, ¿no? Aquí, otro corrido. Ese vivió corriendo que chumié ahí. Ah, no, no, no. Me dio curiosidad. Que después se lo pasa, Meli. Bueno, leo este. Hay olor a comida rica con sabor. Pero no es de mi casa. Viene de afuera, no es de acá. Yo no tengo mucha plata últimamente y lo que alcanzo a comprar no tiene rico olor. Hay olor rico que entra desde afuera y abro las ventanas para que la fragancia me invada. Hay olor rico de comida que no tengo. Pero a mí ya me alcanza con la fragancia de tu cuerpo. Me alcanza con tu mal aliento, con tu perfume después de bañarte. Me alcanza y me pone loco. Me emociona y me hace reír. Me alcanza, pibe. Te requiero. Y ahora el último. Que el último, que para mí es como un poema muy lindo. Que dice... Tenemos tiempo. ¡Me encanta! Me encantó. Si algo que me gusta es que alguien solo escriba Tenemos tiempo. Me encanta, Nico. Que lo tenemos. Y... Sabio, Nico. Bonitos, muchas gracias, gracias por estar. Por gracias a ustedes por el espacio. Cuando quieran son bienvenidos. Nos bien. Encanta la poesía al aire. Una columnita. Si hay algo que nos encanta sería es bueno. Eso. Y por favor que yo venga en breves otra poesía. Y ya, tiene que salir. Poesía. Ya, poesía. Poesía no dead y no poesía no murió. ¿Por qué? Esa, vamos, es una buena pregunta que surgió ¿se en lo este preguntaron programa. O capaz que no? Surgió. El poesía no dead viene de un ciclo que estuvo intentando hacer Ari antes, y a todos como que nos gustaba también así un poco la jita, dijimos, bueno, ¿no? Como el punk not dead, el punk murió, la poesía tampoco. ¿Y por qué sigue no viva? Murió en castellano? Es la pregunta de May, digo, la traduzco, porque me parece... Latinoamericanista. Sí. No sé, claro, porque el not dead quedaba así como not dead, además como con esa entonación. No es como necesariamente bien pronunciado, es medio reventado también, es como not dead. Not dead. Yo, not quedó dead. Clarísimo, not dead. Claro, es para que podamos decirlo mal. Está bien. Poesía para inadaptados. Entonces, claro. Es para hacer ruido entonces. Sí, para hacer ruido y volvemos. ¿Qué no murió? La próxima, póngase ahí, digan, no murió y abajo, not dead. ¡Que no muere! ¡Vamos! Poesía, not dead, viejita. Claro. Que no muera la orgía de vegetales. Bueno, ¿hay más música, señor operador? Ahí vamos. Por favor, póngala. ¡Sí! En el cuerpo de esa travesti que no dejabas de mirar en el baño. ¿Te pusiste a pensar qué te hace mujer? Es menos sanguinario intervenir la cultura que intervenir nuestros cuerpos. Tu transfobia, mata. Los derechos a la identidad, a la intimidad, a la igualdad y a vivir una vida libre de violencia están amparados por las leyes argentinas y son exigibles judicialmente. Si tenés dudas, escribinos a cerebroreglamentario@gmail.com. Radio Nauta FM 106.3. Radio Nauta 106.3. Bueno, esto ha sido una orgía preciosa. Me encantó, mucho público, aparte un aplauso de todo el público presente. Muy cálida, a pesar de la humedad, la gente acá poniendo el aguante con las lucecitas, la bombucha. Gracias a la humedad, diría yo, porque esta orgía con esta humedad muy cada vez hace como más cachonda, dulce. Pegajosa, pero poesía, poética. Dulce, dulce. Me encanta. Dulce punk, aparte. Dulce, super punk. Super, sí, con limón. Con mi hermosa Morgan, punky, ahí. Sojete. Soquete, ¿cómo te bardié, soquete? Sí, ¿cómo te bardié? Me reí tanto. Me recabió. Sí, pero más, ay, no, ahí se vino mejor. Y nada, no, andá, soquete. Ya dije. ¿De qué están hablando? No entiendo. No, es que te perdiste. Te perdiste el programa anterior, sí, donde la soqueta le declaraba el amor. En vivo. Sí, obvio, que se besan si se aman. Tenés varios fans, Maísa, vos, Yo te quiero decir. Y para tus fans. Ay, la gorda está choncha, mírala, mírala. Apoya las tetas al micrófono, me encantan. Jugando al gol. Se empieza a erotizar y la agarra como una ñoña, una chocheada. Coca, se le corta así, coca, le da la coca y me empieza a estrangular con el auricular. Contales a tus fans. No ninguna de esas que se desenchufa a medio. Contales a tus fans dónde pueden ir a verte y apoyarte las tetas, por favor. ¿Cómo estáis? La semana que viene, porque preciosa, íbamos a hacer la carroza nube. Te hago la suelta de globo, mira. Por favor. Que además, ay, me cae. Ay, pará, no, todavía. La carroza nube que iba a dar la vuelta al Teatro Hicimos Argentino. Hicimos el anuncio el viernes pasado. Mañana se suspende por lluvia, obviamente. Y se suspende por poco tiempo igual. Solo tienen que esperar una semanita, 11 de agosto, que además es mi cumpleaños. Ay, años, así años, que años. El que sea muy fanático. Años, ah, pará. No. Vaya no, a no, la maíz. Métete. Y ponete un globito adentro del... Listo, vamos a tener 11 de agosto, 16 horas, la nube que bajó del cielo, convertida en carroza, va a dar la vuelta al Teatro Argentino y estaremos ahí cantando. ¡Ay, explota! La municipalidad está tirando bombas. ¡Falta de la gente! No lo soporta, la gente no soporta esta noticia. Y la otra noticia es que el 10 de agosto, viernes 10 de agosto, 20:30 horas, en la Mecha 1:65 vamos a estar haciendo un recital. Solista, voy a estar haciendo un recital solista con una compañera, Natalia Tinadori, que también va a estar cantando. Y después vamos a quedarnos zapando nuestras canciones cumbiancheras, raperas, latinosas. Viernes que viene nos hace la competencia Mai, pero la orgía se desdobla. Entonces, sí, en vivo y en directo en 1:65 y acá dentro del Olga Vázquez, como siempre, todos invitados a venir a hacer esta orgía con nosotros. ¡Brilla de mete mano en las gomas! ¡Ay, me reviento la teta! La orgía se va a la mierda, chicos. Dale, Morgan, antes que esto explote. Tirá el chivo porque explota. A dale, dale. Explota, me explotó. Dale, ya, rápido, tiene que ser rápido. Ok, este dale. Parte... ¡Ah! Este martes 6, 7, el martes que viene. El martes que viene de 12 a 14 arranco con el taller sobre género y audiovisual experimental miradas discontinuas. Muy bueno, ¿dónde? Es un taller teórico práctico que se va a dictar en 45 entre 6 y 7, super, que es digamos la dirección de cultura de la UNLP. Va a estar muy bueno, va a ser como una especie de laboratorio monstruoso donde no solamente vamos a poder, digamos, analizar imágenes o hacer así como cruces históricos con respecto a, bueno, esta idea de políticas del cuerpo, políticas de la mirada, sino que también vamos a poder producir nuestros propios discursos audiovisuales. Así que bueno, están más que invitadas. O sea, hoy terminaban las inscripciones, pero bueno, se pueden ir inscribiendo en la semana que viene. Acabas de reabrir las inscripciones. Sí. Gracias, Orgía de Vegetales. Sí, medio igual como de contramano esto. O sea, pero sí, o sea, se pueden inscribir todavía la semana que viene. Martes de 12 a 14 horas. De 12 a 14 horas, entonces la cita es el martes en el taller de miradas discontinuas, miradas armando y desarmando videopolíticas del cuerpo. Así todo bien el largo. El viernes me van a escuchar a mí, a la Mecha, y el que no pueda ir a 1:65 a escucharme a mí cantando como solista, se queda escuchando Orgía de Vegetales. Luego de eso se viene para acá, para Olga Vázquez, a la fiesta de Olga Vázquez, que va a tocar Emporio Tropical y Los Feos. Se baila, se cumbianchea, se emborracha, se enfiesta, se pone contenta, contento, contentis. Y el sábado, 4 de la tarde, se van a ver cómo esta nube carrosa que bajó del cielo da la vuelta al Teatro Argentino. Así de resaquita brindamos porque cumplo años. Impresionante, la orgía te arma toda la rotation. Morgan, querida, ¿a dónde más nos querés llevar? ¿A dónde más? Está ahí, está esto ahí. Que pasó antes, te la dejo fue... a la boca. Esto que pasó antes fue World of Hate de Fun People. Y ahora vamos a cerrar con un temazo de la She Devils. No, sin antes. No sin antes. Tan oportunamente estás presente para la concha final de Orgía de Vegetales. La concha final que sale explosiva. Favor, ¿podría hacerlo? Por favor, hazlo a la par con ahí, nosotras. Apriétala. Lo único que quieres es que la aprietes. Mirá. Tócale la goma. No hay que humedecer. Explotame la goma. No, esto es punky. Explotame la goma, dale, ya. ¡Woo! 1, 2, 3, concha. Mm-hmm.